venden más cocaína, les encanta la cocaína, consumen mucha cocaína, políticos mamones, cachos de maricones, van a servicio en procesiones, los muy cabrones, a ponerse unos rayones, cómeme los cojones, mariconsones, políticos cabrones. Se pifa la cocaína, se fuma la cocaína, se pincha la cocaína, político cabrón, cacho de maricón, jodido malhechor, falopero babosón, puto impostor, cómeme un cojón, político mamón, parece mi canción, comiéndome un cojón.